No le ocurre nada a su reproductor. Ahora somos nosotros quienes controlamos la transmisión. Colóquese unos buenos auriculares y relájese. El público está pidiendo salsa. Podemos hacer que imagine cualquier cosa que conciba nuestra mente. Durante el próximo relato controlaremos todo lo que... Agencia Ron presenta. ¿Qué pasa, Leo? Creo que ya lo sabes. Pues no lo sé. A ver, ¿qué te pasa? Dispara. ¿Acabamos de escuchar el mismo mensaje? La misión que nos han casquetado el Comando Estelar, todo esto no me cuadra. Demasiado extraño. Últimamente todas las misiones que nos mandan son extrañas, pero un rescate a una nave de carga no creo que sea la peor de todas. No es eso lo que me preocupa. Sueltas que la prioridad es encontrar a una niña. ¿Eso qué quiere decir? Leo, es todo lo que nos han dicho sobre la misión. No sé más. Créeme. Joder, eso es lo que me tiene acojonado, Nailus. No creo que la situación requiera mandar a una nave de actuación rápida como nosotros. De verdad, no lo entiendo. Que nos llamen a nosotros me hace pensar que hay algo que no nos quieren contar. Leo, en esta nave va el equipo mejor preparado que he podido juntar, y lo sabes. No hay nada que temer. Y sí, ya sé que me vas a decir que qué pinta un doctor del Comando Estelar enrolado a última hora, pero no te preocupes. Luego hablaré con él a ver si le saco algo. No es que no me fíe de ti, sabes que me fío. Pero, ¿qué me dices del mensaje de socorro? Algo huele muy mal, eso no me lo puedes negar. En eso tienes toda la razón. La verdad es que a mí tampoco me ha gustado nada. Hay cosas raras. ¿Lo tienes a mano? Sí. Pues ponlo otra vez, anda. Ahí lo tienes. ¿Alguien me escucha? ¿Alguien me escucha? Yo no sé cómo funciona esto. ¿Alguien? Aquí el Comando Estelar. Infórmese. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Mi marido fue el primero! ¡El primero! El capitán, agentes, tripulantes, colonos... ¡Oh, Dios! Hasta los padres de la pequeña. ¡Todos se han... La pobre pequeña, la he perdido. No puedo perdonármelo, ¿no? ¡No! Dédalo. Capítulo 1. Comité de bienvenida. ¿Doctor? ¿Doctor Wood? Perdone que le moleste, pero creo que no hemos empezado de la mejor manera posible. Nunca suelo hacerlo. No te preocupes. Pero quiero que esté a gusto con nosotros y... Vengo a trabajar, no a buscar pareja. Y sobre todo, quiero que la tripulación esté lo más a gusto posible que pueda con un extraño con esta actitud prepotente en mi nave. Y por cierto, no se admiten piercings en mi tripulación. Así que deberá quitarse esa especie de pendiente de inmediato. Por suerte yo no soy un miembro de tu tripulación, ¿verdad? ¿Qué es lo que quieres? Tarde o temprano tendrá que quitárselo, pero por ahora está bien. Venga, vamos a dar una vuelta por Dédalo, y así de paso la conoces un poco y hablamos con la tripulación. ¿En serio crees que eso va a ayudar? ¿Es obligatorio? Sí, lo es. Tenemos que estar unidos. No sabemos lo que nos vamos a encontrar en la nave de carga. Y no suelen mandar una nave de rescate sin que pase algo extraño. Así que por lo menos tienes que conocer al equipo y a nuestra forma de trabajar. Venga, empecemos por un colega, el doctor Gregory Laurie. Gregory, disculpe. Capitán, ¿en qué puedo ayudarle? Creo que el doctor Wood no ha empezado con el mejor pie. Quiero socializarle un poco y ya de paso que se familiarice con nuestro equipo. Fantástica idea. Hemos empezado la guía con usted, Gregory. Explíquele por encima al Dr. Wood cómo trabajamos. Claro. Doctor, como puede ver, se encuentra en el laboratorio, aunque también lo utilizamos como enfermería. Como puede apreciar, está bastante bien equipado. Sí que es verdad. Demasiado bien equipado. Me sorprende que tengáis instrumentos de medición y análisis tan precisos y un equipo tan completo. Cualquiera diría que sabéis para qué sirven. Fui yo el que los exigió. Nunca se sabe lo que podemos encontrarnos en las misiones que se nos encomiendan. Y la tripulación se merece el mejor equipo que puedan tener, puesto que ya disponen del mejor experto. ¡Qué tierno! Os dejo a solas. Bueno, el equipo de aquí más o menos lo conozco. Pero en caso de tener que salir de la nave, ¿qué es lo que ocurre? Veo que va al grano. Supongo que eso será bueno. Bien, como podrá comprobar, tanto aquí como en la sala de control hay unos monitores que conectan directamente con los trajes de asalto. Estos recogen información biométrica de quien lo lleva. ¿Lo ve? Ya veo. Temperatura corporal, ritmo cardíaco y presión. ¿Me equivoco? Está usted en lo cierto, doctor. No estimamos necesarios más datos que los justos. Intentamos optimizar las comunicaciones ya que hay más información Gregory, perdone. Creo que eso se lo dejamos mejor a Trinity. Ah, claro. Perfecto, capitán. Pero creo que si el doctor está familiarizado con el equipamiento, no hay mucho más que ver en el laboratorio, la verdad. Gracias, Gregory. Seguimos con el recorrido. Perdone las molestias y muchas gracias. Disculpe, capitán. Pero si no le importa, tengo una pregunta. Claro. ¿Sabemos qué problema se ha dado en la nave a la que vamos? Me pareció muy extraño que no lo haya comentado en la reunión. No, Gregory. Lo único que sabemos es que se perdieron las comunicaciones. Qué extraño. Pero no quiero entretenerles. Capitán... ¿Doctor? Venga conmigo, Bud. Vamos a la sala de control. Un tipo muy correcto, el doctor Gregory Lowry. Sí que lo es. Y yo lo intento ser con él. No se merece menos. Precisamente por eso es tan bueno. Todo lo que tiene de correcto lo tiene de profesional. Es un buen efectivo. Seguro que eso se lo dices a todos. Ya veremos si es así cuando le necesitemos. Por aquí, doctor. Acompáñeme. Sí, aquí, en la consola de control principal. ¡Trinity! ¡Trinity! ¿Puedes venir un momento? Hola, jefe. ¿Qué pasa? Estoy con el doctor... El doctor Don Comando Estelar. Ya le veo. Y luego me dices a mí del trato. Trinity, este hombre ha venido a ayudarnos, así que trátale con un poco más de respeto. Sí, señor. Venimos de ver a Gregory y le he contado lo de los monitores que hay en los trajes. Cuéntale qué más controlamos con ellos, aparte de las mediciones biométricas. Claro, vamos a ver. Además de esto, los trajes tienen un transmisor y estamos permanentemente en contacto con los miembros del equipo que están en acción. Supongo que trabajarán tanto por radio como por vídeo, ¿verdad? Incorrecto, solamente radio. ¿Es que hubo reducción de costes después de todo lo que os gastasteis en el laboratorio? Una señal de vídeo es vital. No lo creo. Hace tiempo trabajamos como dices, pero el vídeo requería demasiado ancho de banda. No daba más que putos problemas. La imagen era una mierda y no siempre muestra lo que se está viendo porque la cámara está en el casco. Trabajamos en seguimiento de retina para captar lo que realmente se ve, pero era una basura. Preferimos hacer las transmisiones lo más ligeras posibles para asegurar que no falle, ya que normalmente las misiones son en terreno desconocido y puede haber ruidos e interferencias. ¿Y por qué no volvemos a las señales de humo? O mejor, utilizamos unos vasos de plástico con cordones, que eso seguro que funciona. ¿Qué equipo es incapaz de solucionar un pequeño problema de señal? ¿En serio, tío listo? A ver si eres capaz de dar con una jodida solución, machote. No lo es. Pues tengo razón. Trinity, sigue que ibas bien. Tiene pelotas. Además de la comunicación por voz, disponemos de localización del traje en tiempo real. Algo así como su posición GPS, pero sin GPS, como te podrás imaginar. ¿Será porque no hay satélites? Anda. Sí que usas ese cabezón que tienes después de todo. Bueno, y por último, tenemos un sensor de movimiento y temperatura en los equipos que nos indica cuándo se produce movimiento cerca de ellos, con un radio máximo de 10 metros. Supongo que no se tendrá en cuenta el movimiento de otros miembros del equipo, ¿no? Hasta ahí habréis llegado. Si no, veros en acción sería muy divertido. Joder, pues claro, ¿pero qué piensas? ¿Que somos aficionados o qué? Bueno, creo que le ha quedado claro, ¿verdad, doctor? Conexión por radio sin imagen. Medidas biométricas, posición, movimiento y temperatura en 10 metros. No está mal, del todo. Muy bien, guapa. Trinity, muchas gracias. Nada más. No se merecen, jefe. Adiós, puto genio. Mira, además de simpática, es observadora. Bud, por favor. Venga, vamos a ver a Leo, el piloto de la nave y segundo de a bordo. Con él ya he coincidido. Parece un buen tipo. Lo es, el mejor. Oye, Leo. Dime, Nihlus. Ven un momento, anda. Voy. ¿Qué pasa, Nihlus? Ah, hola, Doc. Estoy dando un paseo al Dr. Bud a ver si conseguimos intimar. un poco y que mejore esa actitud que tiene. Doctor, Leo es uno de los mejores pilotos que he conocido. Él normalmente no sale de la Dédalo. Efectivamente, es mi pequeña. Nunca la dejo. Soy el único que sabe cómo tratarla. Ya, bueno. Podríamos decir que es el padre de la criatura. Él se encaprichó de ella y él la ha preparado con el mejor equipamiento que el Comando Estelar pudo darnos. He de reconocer que es un buen juguete. Sí, señor. Lástima que se quede en juguete. ¿Juguete? La deberías haber visto en Pictor. Juguete, dice. Mira, Nihlus. No quiero ser impertinente y me parece muy bien que quieras contar a este tipo lo que hacemos, pero yo quiero saber qué hace él aquí. Básicamente para que no la caguéis. ¿Le parece bien al señor? Mira, no me toques los huevos. Simplemente vengo por si hubiera un riesgo bacteriológico. Pero hasta ahora nunca ha pasado nada. Así que puedes estar tranquilo. Pura rutina en este tipo de misiones. Podría decirse que me pagan por no hacer nada. Son como unas vacaciones pagadas. Me gustaría creérmelo, pero no me fío. Todo eso de la niña me está rayando y estoy seguro de que sabes algo. Tío, me has calado. En realidad soy la niñera oficial. ¿Te crees muy gracioso? Vale, ya está bien, Leo. Vuelve con tu pequeña, que ya te estará echando de menos. Esto no me gusta nada. Bud, vamos a ver a los soldados. Por cierto, doctor, intenta no ser tan capullo. De verdad, estoy intentando ser agradable, pero exijo un mínimo de respeto a mi tripulación y aunque te pese, ahora formas parte de ella. Vale, tranquilo, capitán. Créeme que estoy intentando ser lo más social posible. Ya, claro, se te ve. Vamos a la sala de esparcimiento. Bueno, aquí están las tropas. Ya les hemos presentado antes, pero viene bien conocernos un poco. Claro, mira la morritos de mala leche que no soporta al Comando Estelar. Y renegada, por cierto. Y tú eres un gilipollas de mierda, por cierto. Val, capullo. Bud, no te pases ni un pelo. Las verdades duelen, ¿eh? Pero perdona, hombre, no sabía que era tu chica. Ni perdona ni pollas. Anda, mira, si ahí está el musculitos. Siempre viene bien tener un tanque en el pelotón, ¿verdad? Qué predecible. ¿No tendréis un mago o un elfo por ahí? Espero que sea tu forma de ser amable. O podrás ver lo que puede hacer un musculitos como yo con un tipo como tú. Ahí tiene su respuesta, doctor. Ya veo, ya. Y esta es... Allison, ¿verdad? El plato fuerte del menú. Tú sí que me llamas la atención, señorita vidente. ¡Tenga más respeto! Allison es nuestra pieza clave en misiones de este tipo. ¿Pero qué es lo que hace exactamente? Allison, es tu habilidad. Respóndele tú. Hay veces que sencillamente puedo ver lo que pasó en un sitio. Es como si proyectaran una película delante mío. Ya veo. ¿Y esas visiones son reales o son fruto de la comida que dan en esta nave? Lamentablemente son reales y normalmente son visiones de hechos con mucha carga emocional. Hechos que dejan huella y te aseguro que no son agradables de ver. ¡Ay, pobrecilla! Pero he de reconocer que tengo ganas de ver una de esas, vamos a llamar, regresiones tuyas. Estaré atento con unas buenas palomitas en la mano. Damas y caballeros, el piloto Leonard Quinto tiene el honor de informarles de que tenemos a Aisel delante de nuestras narices. Pónganse cómodos y en breve llegaremos a nuestro destino. Capitán Nihlus Stewart, si es tan amable, acuda a la sala de control. Caballeros, hora de entrar en acción. A ver cómo trabaja el equipo del Gran Nihlus Stewart. Eso está bien. Mire e intente aprender un poco, pero mejor no toque nada. Capitán, tengo lecturas de las constantes vitales de Valerie y de Alice. Por aquí todo correcto. Gracias, doctor. Trinity, ¿los sensores funcionan? Sí, jefe. Ambos trajes me dan lectura de los 8 miembros que estamos en la sala. Perfecto. Señoritas, en marcha. Val, ten cuidado, por favor. No puedo permitirme que te pase nada. Lo sé. Sin mí estás perdido. Te quiero, Capi. No te preocupes, que no te librarás de mí. Leo, abre las compuertas. Señoritas, estamos en vuestras manos. Recordad, fase de reconocimiento. En cuanto veáis que algo no va bien, de vuelta a casa. ¡Adelante! Harrison, ¿me escuchas? Alto y claro, capitán. Val, ¿nos recibes? No, me escucho nada. ¿Será cría? ¡Oye! Mira, la que no escuchaba nada. Vale, entonces todo perfecto, avanzad. Vamos bien, en el hangar todo parece normal. ¡Qué emoción! ¿No creéis que está todo demasiado tranquilo? Trinity, ¿detectas algo con los sensores de los trajes? Nada, jefe. Están en calma. Capitán, he llegado al ascensor. Voy para la cubierta baja. Perfecto, Allison. Val, supongo que ya estás subiendo las escaleras. Sí, Capi, pero es una lástima. No son mecánicas. Toca andar. Mejor, que estás echando un culo que no es normal. Leo, por favor. Eso no se lo dices a la cara, ¿eh? Leo, esa te la guardo. Algo va mal, capitán. Aún estoy en el ascensor, pero no hay gravedad en esa cubierta. ¿Las botas de gravitación funcionan? Sí, perfectamente. Pero no me gustan, nunca me han gustado. Con ellas hay que moverse muy lentamente y en misiones de reconocimiento es un problema. Bueno, no todo podía ser bonito. Avanza, Allison, y cuéntanos todo lo que veas. Por aquí todo bien. Primera sala tranquila. Aquí todo funciona. Primer almacén limpio. Avanzo por el pasillo. Bien, chicas. Seguid con cuidado. Nailus, esto huele mal. Demasiada calma. Muy tranquilo, si ya lo he dicho yo. Lo sé, pero hay que seguir. Val, ¿cómo vas ahí arriba? Cocina limpia. Voy a ver la despensa. Allison, ¿qué pasa? Tu ritmo cardíaco se dispara. Oh, Dios. ¿Qué de sangre? Parece que algo haya explotado. Hay disparos y un arma flotando en mitad de la sala. Trinity, ¿detectas movimiento o cuerpos calientes cerca de Allison? Negativo, jefe. Todo tranquilo. Perfecto. Allison, concéntrate. ¿Puedes ver lo que pasó en ese almacén? Sí, creo que sí. Veo a un hombre armado y con botas gravitatorias en la sala y se dirige a la salida. Justo delante suya hay otro hombre, se mueve muy raro. Pero algo no va bien. De su cuerpo sobresalen como no sé lo que son. Parecen raíces. Es como si... ¡Oh, Dios! No puede ser. ¿Pero de verdad os estáis tragando todo este cuento de las visiones? No es el momento. Ahorres esa mierda de comentarios, joder. Allison, tranquila. Cuéntanos lo que ves. Alguien ha desactivado la gravedad en la sala. El hombre sigue en el suelo con sus botas y esa cosa comienza a flotar. Pero... ¡No! ¡Las raíces! Están creciendo. Es como si tuvieran vida. No me lo puedo creer. Las está utilizando para agarrarse a las paredes. Ahora se mueve muy deprisa. ¡Qué rápido es! El otro hombre se ha puesto nervioso y está apuntando a esa cosa. Pero no acierta. Dispara, pero no lo alcanza. Esa cosa se mueve muy deprisa, es increíble. Despensa despejada. Perfecto, Val. Baja a la planta primera. El hombre dispara, pero no consigue pararlo. Otro disparo. Pero esa cosa les esquiva, no le afectan. Sigue avanzando y cada vez se acerca más a él. ¡Ya está casi encima! ¡Mierda! Jefe, problemas. Movimientos cerca de Allison. ¡Maldita sea! ¡Tom! ¡Vete preparando! ¡Esto no me gusta! Entendido. No puede ser. Se ha puesto delante de él. El hombre disparó boca a boca. Se revienta el brazo, pero... ¡Esa cosa! ¡Sigue como si nada! Intenta disparar, pero... se ha quedado sin munición. ¡Lo tiene a 8 metros! ¡Joder! No sé qué puede ser. No detecto temperatura. ¡Viene del ascensor! El hombre está paralizado. No reacciona y esa cosa ha apoyado la mano que le queda sobre su pecho. Allison, Allison, deja la visión y vete de ahí. ¡Vamos! Capitán, está muy alterada. Demasiado. La visión debe de ser tremenda. No puede oír. Esa puta cosa se sigue moviendo. Jodidamente despacio, pero va hacia ella. ¡Vamos! ¡Tráenosla de vuelta! ¡Rápido! Sí, señor. Cuenta conmigo. ¡Oh, Dios! ¡Algo ha salido de esa cosa! ¡Y le ha atravesado el pecho! ¡Oh, Dios! 5 metros y medio, Allison. Se le están disparando las pulsaciones. Gregory, quite eso, por Dios. Entendido. Maldita sea, Dom, ¿dónde estás? Estoy en el ascensor. ¡Mierda! ¡Esto es muy lento! ¿Dónde grita? Oh, Dios. Nunca había escuchado gritos así. Allison, 4 metros. Allison, fuera de ahí, ¡vamos! Le está sujetando como si le abrazara. No puede moverse. Pero no para de gritar cada vez más fuerte. Joder, 3 metros, joder. ¡Allison, vete! ¡Dom! ¡Corre! ¡Ya lo veo! ¡Lo estoy viendo! ¡Pero con estas botas no puedo correr más! ¡Tom! ¿Qué es lo que ves? ¡Parece una silueta humana! ¡Pero se mueve con mucha dificultad! Nihlus, Dom, ¿qué pasa? ¡Alison, reacciona! ¡Tienes algo acercándose a ti! ¡Rápido, vete de ahí! ¿Pero qué es eso? Es como lo que acabo de ver. ¡Maldición! ¿Qué es esa cosa? ¡Ya casi estoy! ¡Señor! ¡Instrucciones! ¡Lo tengo aquí! ¡Alison, reacciona! ¡Alison, fuera de ahí! ¡Alison! ¡Vamos, reacciona, joder! ¡Dom, venga, dispara! ¡Dispara! Le he volado una pierna, señor. Está tendido en el suelo. Bien, Dom, buen trabajo. Alison, ¿estás bien? Bien, estoy bien, jefe. Lo siento, me he entrado pánico. Saliendo del ascensor. Estoy en la sala de control. Sigue avanzando. Val, te quiero con Alison y con Dom. Baja a la zona de carga. Tengo enfrente un ascensor, pero no funciona y no tiene buena pinta. Avanzo por la cubierta. ¡Mierda! ¡Mierda! Alison, Dom, ¿qué pasa? No tiene piernas, señor, pero del muñón le salen una especie de raíces, como si estuviera formando una nueva. Dom, contrólalo antes de que sea tarde, ¡vamos! ¡Ah! ¡Virgen santa! Estoy en la enfermería. Está cerrada, pero tenéis que ver lo que hay dentro. ¡Es una carnicería! Hay sangre por todos lados. Fuera es peor. Hay muchos restos de sangre. ¡Por Dios! ¿Qué habrá pasado aquí? Val, sigue, ya volveremos. Sigue rápido, llega hasta ellos. Dom, ¿qué ocurre? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor, haz algo! Señor, sigo disparando, pero sigue avanzando. ¡No para! Nunca había visto nada igual. Interesante. He de reconocer que no lo esperaba. Al fin una misión a tu nivel, capitán. ¡A la mierda el protocolo! ¡Capturar esa cosa! ¡Dom, acaba con él! ¡A la cabeza! ¡Sí, señor! ¡Está tendido en el suelo, señor! ¡Buen trabajo, Dom! Valerie, ¿dónde estás? Ya estoy delante del otro ascensor que lleva a la cubierta baja. Un momento, ya queda poco. Pero... ¡Ey, espera! ¿Qué pasa, Val? ¡Quieta! ¡Quieta ahí! ¡Es la niña! ¡Es la niña! ¡Pero huye! ¡Eh! ¡Mierda! ¿Qué pasa ahora? ¡Señor! ¡Esa cosa está sin cabeza! ¡Pero sigue moviéndose! Detecto movimiento, pero algo debe estar jodidamente mal. Está muy cerca vuestro. A menos de 2 metros, ¡no veis nada! ¡No hay nada! ¡Solo esa cosa! ¡Capitán! ¡Está echando como un humo verde! No se os ocurra respirar eso. No sabemos lo que puede ser. Tranquilos. Con los respiradores que están equipados están a salvo de agentes externos. Nihlus, no veo a la pequeña. ¡Se ha escapado! Déjala, ya habrá tiempo de buscarla. Vete a la cubierta de carga, ¡vamos! ¡Está descontrolado! ¿Qué hacemos, señor? ¡Se sigue moviendo como un pollo sin cabeza! ¡Dispara donde sea, Dom! ¡Elimínalo! ¡Sí, señor! ¡Hay algo más ahí, joder! ¡Abatido, señor! ¡No está! ¡Hay movimiento, joder! ¡Hay más movimiento! No, Trinity. Ha caído al darle en el pecho. Aquí no hay nada más. ¿Qué pasa, Alison? ¿Qué pasa? ¡Joder! ¡Hay otra cosa de esas! ¡Ha salido de la nave y eso me ha atravesado el pecho! ¡Maldición! Dédalo ha sido posible gracias a los siguientes actores. Como Nihlus Stewart, Sam Danko. Como Emmett Wood, Raúl Lacasa. Como Leonard Quinto, Andrés Fernández. Como Valeric Berman, Isabel de Pablos. Como Trinity Taylor, Raquel Velasco. Como Niamh Prescott, Mónica Favieres. Como Gregory Lowry, Miguel Revilla. Como Dominic Fenis, Chemi del Olmo. Como Alison Arquette, Carmen Díaz. Como Alma White, Ingrid Elwes. Como General Groove, C.J. Navas. Como Regan Blair, Mónica España. Como Agente del Comando Estelar, Álvaro Laviana. Guión, Manuel Serrano y Rubén Hernando. Diseño, Óscar Silvestre. Edición y montaje, Manuel Serrano. Dédalo.agenciarom.es. Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar.